habitación. La luz del sol que se apagó, y a casa María no volvió. Dicen que escapó, madrugada que no amaneció, desapareció, mezclada en una noche gris.